Subime el sueldo, dale Morales, subime el sueldo, que no me alcanza, que no me alcanza, hasta fin de mes. Chu, se me han pegado todas las canciones de la marcha de los docentes. ¿A usted, no? Morales gato, grita todo el pueblo. A la quinta, digo yo, a la quinta marcha, a la de las antorchas. Por muchas cosas yo me he decidido que tenía que ir. Muchos vinieron a decirme acá, ¿y vos por qué no estás en la marcha? Que tienes que estar en la marcha, que esto, que lo otro. Hasta la más chumba de acá, de la cuadra, la que todos los días está ahí haciendo cera, que barre, para estar mirando a ver qué hacen los demás, ¡no estaba! ¿Dónde está la Susana? Digo yo. Se ha ido a la marcha, dice. El mecánico también. Con su señora, la tracalada de hijos, primos, sobrinos, todos amontonados, reventando una camionetita viejita que tiene con carteles, lleno de críos, todo a la marcha. Primero yo estaba renegando, que quien que diga, estaba renegando, porque yo tengo un hijo de 17 años, que si no tiene clase, queda un contento. Un día está bien, dos, tres, después ya no hay bolsillo que aguante, pues. Además yo vendo tómbola aquí nomás en un kiosquito de la vuelta y aunque quiera no puedo hacer paro. Pero después me ha venido un recuerdo así a la cabeza porque mi mamá es jubilada, docente, y ella me llevaba de chiquita con ella así a las marchas de, ¿cómo era que se llamaba? Del Frente de Gremios Estatales. Y, ay sí, ¿no? Que está, era jodido, era bombazo limpio, correteada, policía, todo. Y yo me moría de miedo, ¿no? Pero en el fondo también me gustaba eso de la lucha. El Chato Ferraro era gobernador. Ahora dice que es periodista. Mirá vos. La cosa es que me he puesto a pensar. Tantos años y siguen reclamando los docentes por un sueldo digno. Y toda su vida dedicada a desburrar gente como uno. Y entonces me armé la antorcha y me he ido a la marcha. Si mi hijo estaba yendo con la hinchada, todo, ¿y cómo no voy a ir yo? Si la otra dejó de chusmear para ir, no me voy a quedar atrás, para que después ande cuchicheando que, ay, que esto no ha ido, que esto no ha ido, que no sé qué. Y además porque es justo, ¿no? Encima dicen que con la nueva constitución, esto, que yo no entiendo una papa, que van a meter preso así, o que va a estar prohibido ir a protestar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros entonces? Cuando acá han matado a una chica, hemos salido todos hemos salido a marchar. Cuando acá en el hospital Snopes, que no había ni una curita para nosotros, ni habla de las otras cosas, con los médicos, con las enfermeras, ¿y qué hemos hecho? Hemos salido y hemos cortado la calle y hemos salido a marchar. No somos delincuentes. Además dicen que es un derecho nuestro la protesta. Así que yo voy ahí mañana. Ya me han dado permiso y todos, y hasta la dueña del kiosquito está yendo. Todos tenemos que estar ahí, me parece, ¿no? Porque yo siento una cosa como acá como que todos ganamos si ganan los maestros. Y yo digo, tenemos que llenar la calle y llegando de a uno así, uno por uno, y llena todo, Jujuy, como las hormiguitas, sí. Como las hormiguitas. Son jodidas las hormiguitas juntas. ¿O no?